Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. Estamos con Norma Morandini, senadora mandato cumplido, que es la quien dirige el Observatorio de Derechos Humanos del Senado de la Nación. Hoy estuvo de visita en la Defensoría del Pueblo para trabajar o participar en una mesa de trabajo sobre identidad jurídica. ¿Cómo le va, Norma? La saludamos. ¿Cómo está? ¿Cómo están? Buenos días. Quiero que nos cuente cómo llega a este trabajo con la Defensoría del Pueblo, con otras ONG también que han participado hoy, y que nos cuente cuál es su experiencia dentro de este trabajo, cuál es su objetivo. Yo siempre digo que llegué a los derechos humanos denunciando la violación, y me parece que ahora ya estamos en una etapa democrática que tenemos que construir el anuncio del derecho. Y el derecho a la identidad biológica es un derecho fundamental que no siempre reconocemos y que también muchas veces confundimos con el registro, que por supuesto es el derecho, son derechos fundamentales. Pero personalmente, porque tengo que dar un testimonio personal, siempre me he preguntado por qué hubo desaparecidos en Argentina, no los hubo en Brasil, no los hubo en Uruguay, no los hubo en Chile, digo, puede ser lo que pasó en la colonia Dignidad, pero no como plan del Estado deliberado para secuestrar a las personas, hacerlas desaparecer, ocultar el cadáver y después decir acá no hubo crimen. O sea que tenemos una marca muy fuerte de mentira y ocultamiento. A la par de haber trabajado tanto en relación a la denuncia y haber reconstruido el terrorismo de Estado, yo tengo dos hermanos desaparecidos, es decir, cuando ingresé a la legislatura como diputada primero en el 2006, digo que entré con un tema que me atropelló, que es el de las personas que también han sido sustituidas, es decir, tienen un origen de mentira, porque han sido vendidas, porque han sido adoptadas ilegalmente, porque son consecuencia de la trata, que es de una magnitud enorme, que son también las personas que buscan saber quiénes son en los periodos fuera de la dictadura. Como hemos tenido un trabajo tan fuerte vinculado, es decir, sobre todo por el trabajo que han hecho las abuelas y lo que ha significado reconocer a los nietos de las abuelas, los hijos de los desaparecidos, nacidos en cautiverio o entregados en adopciones como apropiaciones, aparece como consecuencia o como un, no quiero decir como marco, sino me parece que es casi el mismo fenómeno, es el mismo fenómeno de personas a las que se les sustrae la identidad de origen, tienen una mentira en el origen y sin embargo hacen de la verdad una razón de vida. La verdad es buscar saber quiénes son. Desde que fui diputada tuve contacto con estas organizaciones, trabajé fuertemente para que tuviéramos una ley, la ley de identidad, y ahora en el Observatorio de Derechos Humanos, que tiene como función promover que el debate parlamentario esté bajo la luz de lo que son todos los tratados internacionales de derechos humanos que el Estado argentino se compromete, es decir, hemos tomado este tema para darle una continuidad porque seguimos sin que el Estado dé respuestas a toda esta situación. Me cuesta mucho ponerle palabras, sí, porque sí. Uno llega por casos personales, la lucha, ¿no? Dramático, lo que nos han contado, o los testimonios personales que son dramáticos. Lo que pasa que uno va después escuchando cada vez más y se da cuenta que hay más o menos una forma que comparten todos, o madres que cuando nacen sus hijos en maternidades ven nacer sus hijos y dos días después les dicen que su hijo ha muerto, o personas ya adultas que dicen en las reuniones que hacemos, yo nací con una partera que vendía los hijos. o personas que van a hacerse el ADN y les da negativo y quedan, es decir, casi en soledad, con lo que significa eso de que un día le dicen usted no es quien cree que es, ¿no? Entonces tenemos sensibilidad y conciencia en relación a lo que se ha sido vinculado al periodo de la dictadura y nos cuesta todavía reconocer que hay una magnitud de un fenómeno semejante, que es personas a las que también se les ha sustraído su identidad de origen, y por eso hay que trabajar fuertemente para que el Estado contribuya a garantizar el derecho de la identidad biológica, a dar respuestas a las personas que buscan saber quiénes son sus padres, conocer su origen primero. Es decir, ¿no? Dentro de esto, ¿habría que hacer modificaciones en la ley? ¿Qué usted crea? ¿Una ley nueva? ¿Modificar alguna ley? ¿Crear organismos del Estado que puedan dar respuestas? Bueno, hay mucho para hacer, hay mucho. Tenemos el Banco Nacional de Datos Genéticos, que ha hecho un trabajo, pionero, de un gran compromiso de las genetistas, que surgió en el año 87 y que sirvió para identificar a una centena de nietos. Uh-huh. En el año 2006 hubo un intento de restringir la universalidad. Yo he sido siempre una honesta opositora a esa idea. Me parece que los derechos son universales, no pueden ser regresivos. Uh-huh. El banco en el año 2009 se le restringió su universalidad y quedó nada más que para casos de lesa humanidad, de modo que hoy las personas que tienen dudas y que tienen que hacer un ADN tienen que ir a los laboratorios privados, pagar, lo que significa es muy caro. Sí. Y yo creo que no se trata de poner parches, de ir creando bancos, sino que el Estado tiene que tener un banco de datos genéticos donde se pueda ir a cuando la justicia necesita, fuera de los casos de lesa humanidad, ¿no?, dar identificación. Pero después hay que, como hoy es muy interesante cuando se hacen mesas de trabajo como las de hoy, donde vienen de tantos de la justicia, de la parte de salud, de las ONG, el caso mismo del observatorio, como yo tengo la sensación que es como un rompecabezas que lo tenemos que ir armando para que no haya dudas cuando las personas son registradas. Sobre todo hay un aspecto cultural que aparece siempre, que es que tenemos naturalizado que una madre pobre entrega a su hijo a alguien de clase media. Culturalmente, está como naturalizado, cuando en realidad es a una madre a la que se le ha despojado de su hijo, que se le ha cancelado el derecho que tiene a saber quiénes son sus padres, y no porque va a vivir en un lugar donde hay computadora o hay bienes materiales, ¿no? Esa idea, que el pobre no ama, cuando en realidad es un despojo tan doloroso que alcanza cuando uno escucha, como escuchamos en estas reuniones, los casos personales dramáticos, que a mí siempre me dejan una gran esperanza. Son personas a las que se les ha sustraído el origen, tienen una mentira en ese origen y sin embargo hacen de la verdad una razón de vida, ¿no? Eso es fundamental, por supuesto, y además es un sinónimo de la lucha, ¿no? De la lucha de la esperanza. Es un poco, ¿no?, lo que pasó con las abuelas, ¿no? Uh-huh. Si uno piensa que cuando ellas empiezan a buscar no tenían el reconocimiento ni social ni cultural, y menos del Estado, como tienen hoy. Nosotros tenemos una tradición de verdad y justicia que a mí siempre me conmueve, porque he tenido una madre de pañuelo blanco y dos hermanos desaparecidos, y de ese tiempo me gusta siempre recordar para los más jóvenes que ninguna de ellas le preguntaba: ¿sos peronista, sos radical, sos socialista, sos comunista? Se unieron, increparon al poder, salieron a la plaza pública para contar al resto de los argentinos qué había pasado con la dictadura, y en ese caminar de tantos años fueron instituyendo dos palabras fundamentales, que son verdad y justicia. todas las personas a las que se les ha sustraído el origen tienen exactamente el mismo derecho a la verdad. Es decir, que esta tal vez sea la diferencia en relación a la dictadura. Ellas lo que quieren saber es quiénes son sus padres, ¿no? Es decir, o cuál es la verdad de origen. Y eso el Estado, un Estado de derechos que tiene que garantizar los derechos fundamentales, no solo porque están consagrados en nuestra Constitución, sino porque la filosofía jurídica de este tiempo democrático es que se cumplan, los gobernantes tienen que hacer cumplir lo que está consagrado en nuestra Constitución, lo que el Estado argentino firma en los compromisos con los tratados internacionales de derechos humanos. De modo que tenemos que trabajar sin preguntarnos, sos radical, sos peronista, sos socialista o comunista, para que finalmente tengamos un Estado de derechos que no es otra cosa que garantizar esta belleza de filosofía jurídica que es la normativa de derechos humanos, que nos hace iguales y que las personas tenemos derechos solo por nuestra condición de personas, ¿no? Norma, le agradecemos mucho haber estado con nosotros en La Gente de su Defensor. Senadora, mandato cumplido, Norma Morandini estuvo en La Gente de su Defensor. Gracias. Una persona que busca soluciones. Una población que encuentra respaldo y asesoramiento. Una institución que lo acompaña. Defensor del Pueblo de la Nación, haciendo creíbles todos los derechos.